Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hace calor, hace frío, está nublado, apareció el sol. ¿Qué pasa? Bueno, te cuento. Está nublado, está un poco más fresco que más tempranito. Cuando yo decía, no, ya da para sacarse abrigo. No va a pasar nada, decías vos. Claro, me volví a poner el abrigo. Y desde la casa del Frente Amplio me vine hasta Punta Shopping. Porque, si recuerda Jorge, la audiencia, ayer hablábamos de la reunión que estaba prevista para las 14 horas en Enjoy Punta del Este con trabajadores de Punta Shopping y trabajadores de Enjoy, para contarlos, para motivarles sobre aquella red solidaria que trabajó Enjoy con sus trabajadores en pandemia y que hoy quieren transmitir también a los trabajadores de Punta Shopping. Una de las personas que estuvo ayer, también vocera de aquí de los trabajadores de Punta Shopping, es Malena Cuenca, y queremos que nos cuentes, Malena, gracias por el tiempo. Primero saber cómo estás tú. Bueno, en principio estamos todos con el sí, el silencio, de parte de lo que es Punta Shopping un poco. Estamos todos con mucha incertidumbre. Y bueno, y de ahí empezamos a manejar, a ver, otro tipo de herramientas como para hacer llegar tranquilidad a varios de los compañeros de Punta Shopping. Por eso acudimos entre 6 y 7 miembros de funcionarios de Punta Shopping ayer a la reunión de Conrad, que funcionarios de Conrad nos convocaron como para extender la mano y para darnos herramientas para poder movernos de acá en adelante en lo que es esta tragedia de Punta Shopping, por así decirlo. Y bueno, ellos nos mostraron su método en esta red solidaria que hicieron ellos en pandemia, como para poder copiarla y ponerla en funcionamiento con compañeros de Punta Shopping. La idea es que abarque a compañeros de Punta Shopping, no importa si sos de tienda inglesa, si sos de funcionario mismo de Punta Shopping o de los locales. La idea es que sea un grupo general y que esté abierto para todos aquellos que necesiten una ayuda. Decías recién, desde Punta Shopping no hemos tenido respuesta, hay silencio. Cada uno de los funcionarios que estuvo ayer pertenece a un empleador diferente, a un local diferente. ¿Desde sus respectivos empleadores o locales han tenido alguna comunicación? En mi caso, por ejemplo, puedo decir que sí se nos aseguró en mi empresa, se nos aseguró que íbamos a ir al seguro de paro especial. Tengo entendido que hay varios compañeros que estuvieron manifestándose en BPS como para asesorarse con el tema del seguro de paro especial, el tema de ingresar a otro nuevo trabajo y poder seguir teniendo ese seguro de paro especial. Nos dicen que desde BPS no tienen ninguna orden de que eso sea así, así que eso en realidad quedó medio entre pinzas, que estaría bueno que también el ministro lo aclare y que pueda informar un poco más. La idea de esta red solidaria también es para que los compañeros evacúen dudas, se puedan comunicar con nosotros y si tienen preguntas, si tienen algo que no les está cerrando del todo, que puedan acercarse y que nosotros podamos responder desde un lado de lo profesional, así sea de repente un abogado, un gestor o del lado administrativo, como para dar tranquilidad a esos compañeros. Estos profesionales que estás mencionando, los abogados, los y demás, ¿ya se han contactado, ya están a disposición de ustedes? En realidad son por medio de Enjoy, que se ofreció la parte de recursos humanos, se ofreció en ayudarnos y evacuar esas dudas, dado que esta red solidaria que ellos nos comentan son mismos de funcionarios de Enjoy, que de repente puede ser alguien que esté estudiando abogacía y nos puede asesorar, de repente alguien que ya esté recibido como abogado, que esté funcionando dentro de Enjoy. O sea, siempre es una mano solidaria de parte de Enjoy que nos brinda, dado que nosotros en realidad estamos un poco dudando de dónde estamos parados hoy. ¿De qué manera van a comenzar a trabajar en esta red? ¿Qué es lo que van a hacer inicialmente? ¿Van a ir por el lado de la recolección de alimentos? ¿De qué manera se instrumenta esta posibilidad de que se ayuden entre todos? En primera instancia lo que tenemos que hacer es recaudar, hacer una base de datos con las personas que necesitan de esta ayuda, que nosotros entendemos que somos todos, porque somos todos víctimas de este este suceso que no lo esperábamos. Y bueno, y después sí, apuntar a Tienda Inglesa y a otras empresas para que se sumen a colaborar y podamos hacer llegar, desde sea canastas, a los compañeros, de repente pueda hacer ropa, incluso ayuda, ya decíamos, de un profesional, sea un psicólogo, sea un abogado, todos necesitamos en la diaria una ayuda. Y bueno, y después también apuntar en este emprendimiento de Red Solidaria a aquellos emprendedores, porque tenemos muchos compañeros que de repente son emprendedores, y ayudarlos a comunicar o hacer visibles a esos pequeños emprendimientos que tienen, como para que sean un ingreso en estos meses de seguro de paro especial. ¿De qué manera los que están escuchando esta entrevista pueden comunicarse con ustedes, con esta red recién formada? Bueno, la red, recién empezamos ayer toda la movilización. La idea es, nosotros en principio tenemos un grupo de WhatsApp que se pueden acercar, tenemos distintas cabezas según el rubro, así sea de seguridad, de limpieza, los vendedores. Tenemos también la gente de Enjoy que nos está ayudando bastante. La idea es armar una red de difusión, un Instagram, como para que se puedan acercar todos y que esté al alcance de todos. Para, en principio, mi Instagram o mi teléfono lo podemos dejar también, como para cualquiera que necesite ayuda, es anónimo, porque entendemos que es un momento que estamos todos vulnerables y de repente no para todos puede ser algo no muy cómodo decir yo necesito ayuda, pero la realidad es que la necesitamos todos, porque ese 50% no, la verdad es muy poco para los funcionarios, sea el rubro que nos toque estar. Dos preguntitas más para cerrar. La reunión que mantuvieron con Fuesi aquí en la explanada del shopping, ¿les quedó más clara la situación a la que están? Eso por un lado. Y en la jornada de ayer, ¿participaron también integrantes de los sindicatos, tanto del shopping, que emplea a los trabajadores de limpieza y seguridad, y los de Tienda Inglesa? No, de Tienda Inglesa habían tres funcionarios que incluso no eran parte del sindicato, y sí estaba presente un integrante del sindicato de Maristey, y después era otra vendedora más y alguien más de seguridad. Pero no, en realidad, o sea, después sí ellos vinieron, y en realidad, si bien nos brindaron todo su apoyo, nos asesoraron, nos dieron un montón de pautas como a seguir, en realidad fue un poco más de esta incertidumbre que nos deja, que no sabemos dónde estamos parados, muchos de los compañeros. Jorge, ¿tenés alguna pregunta para Malena o cerramos por acá? Sí, buen día. Una puntualización que quería hacerte. Esto tiene muchas vertientes, ¿no? Porque tiene la situación de Tienda Inglesa, la situación del shopping como shopping, la situación de cada uno de los locales, e inclusive hasta algún tipo de proveedores también, que de repente esto los afectó y puede tener empleados que puedan estar peligrando su trabajo o que de repente puedan aspirar a ir al seguro de paro. Ahora, cuando en el inicio dijiste de Punta Shopping no tenemos noticias, vos me estás hablando básicamente en representación de empleados de locales de Punta Shopping, ¿es así? Sí, claro. Bien. Igual, o sea, lo que nosotros planteamos junto con la gente que ayer nos juntamos con Enjoy, que si bien nos brindó un espacio como para que podamos agruparnos, porque si no se nos complica juntar gente de la tienda, de Maristey, de locales, de qué locales cada uno, ellos nos brindaron ese espacio. Y lo que manifiestan cada parte es que en realidad te mandan a un seguro, te dicen que va a ser por un mes, por dos meses, que quizás sí, se habla de posiblemente abrir Punta Shopping, y también no se sabe ni en cuánto, ni para cuándo, ni qué locales van a estar integrando esos posibles containers que van a ser como locales o ferias, en qué carpa va a ubicar cada local. Yo eso lo entiendo, pero eso no está en la órbita de la conversación entre representantes de Punta Shopping y los propietarios de cada uno de los locales. Sí, en realidad lo que hoy en día lo que hay es medio un hermetismo entre lo que es Punta Shopping y los dueños de los locales. Bueno, bien, sí puede haber hermetismo, digo, pero no es lógico pensar que puntualmente Punta Shopping pueda estar negociando con cada uno de los propietarios, porque además en definitiva también hay propietarios que tienen sus locales en la parte que no fue afectada por el fuego y que de repente pueden volver a abrir en los locales que ya tenían. Déjame terminar un poquito el concepto porque así ver si podemos ponerle un poquito de luz a esto. A lo que voy, lo que no entiendo es por qué ustedes esperan algo de Punta Shopping cuando Punta Shopping se supone que está hablando con cada uno de los propietarios. En realidad, y que en todo caso ustedes tendrán respuesta de los propietarios. Sí, en realidad nosotros estamos esperando que Punta Shopping se solidarice también con lo que son los empleados y también transmita un poco de tranquilidad en general a lo que son todos los empleados de Punta Shopping, sean de Maristay, sean los locales, sean de Punta Shopping, y apelar a la colaboración para esta red de solidaridad que estamos intentando formar. Bien, bien, entiendo. Bien, gracias por esta charla, muy amable. No, por favor. No, mire, solamente me queda el número, lo podemos decir al aire, el número de contacto. El Instagram puede ser por de momento hasta que formemos el otro, Malena Cuenca, y el teléfono 098-256-316. Lo vamos a dejar abajo del texto. Gracias, Malena, muchas gracias. A ustedes. Cerramos, Jorge, volvemos en minutos. Dale, gracias. Chau, chau a ti. Frecuencia abierta.